Todo es calma, tranquilidad. Los campos parece que están adormecidos bajo los templados rayos del sol. Las esquilas de los rebaños y los cencerros de los bueyes hacen aún más perceptible la paz y el silencio. Uncidos al yugo, una pareja de bueyes tiraban de un arado y con su marcha lenta, pero igual, iban preparando la tierra para la próxima cosecha. De pronto, su plácida marcha se vio interrumpida por la vocecilla de una cigarra que cantaba. Tra, la, la, la, no mire, señor buey, que te has torcido. Tra, la, la, y el amo te va a dar un buen metido. Tra, la, la, cuando esta noche llegues al establo. Tra, la, sin pienso quedarás por ser tan malo. ¡Oh, señor buey! ¡Qué surco más torcido habéis hecho! ¡Parece un ocho! ¿Qué decís, señora cigarra? Que habéis hecho un surco más torcido que media docena de eses. Y que esta noche, cuando lleguéis al establo, no os darán pienso. Dignísima y melodiosísima señora cigarra, ¿queréis mirar los demás surcos? Ya los miro. Y no veo nada de particular en ellos. ¿Están rectos o torcidos? Señor buey, rectos y bien rectos. Entonces callad, callad y no me hagáis hablar. Pues si no estuvieran los demás derechos, vos no hubierais conocido los torcidos. Pero, señor buey... ¡Callad, pues, a la gana! Y en vez de reparar en los defectos de los demás, dedicaos a hacer algo de utilidad. Pero, señor buey... Yo a mi amo sirvo bien, y él sabrá perdonarme que entre tantos aciertos pueda haber tenido un descuido. Pero, señor buey... ¡Señor buey! Así ocurre, chiquitines, que los seres más inútiles parece que se complacen en encontrar defectos, siempre pequeños, en las grandes obras. Mas quisiera saber si me ha entendido quien a tachar se atreve, en obras grandes, el defecto leve.